Salmo 62 de nuestros breviarios, nuestra liturgia. Así dice: versículo 1 es el epígrafe o título del salmo. Salmo de David, en su estadía, en su estar, en su ser, en el desierto de Judá. Traducido al griego y al latín, el desierto de Idumea o de Edom. Edom es el enemigo por antonomasia del pueblo elegido. O sea, en la tierra del enemigo, del peor enemigo. O en el desierto de Judá, relativamente cerca, entre Jerusalén y el Mar Muerto, escapando David de la persecución, de la insurrección. En muchos salmos aparece que es la insurrección de su hijo Absalón, de su hijo querido. Entonces esto aumenta el valor de traición, de dolor interior que hay en muchos salmos. No es cualquier enemigo, es la traición de parte del ejército más querida por él y de su hijo, del hijo salido de sus entrañas. De modo que el epígrafe, el título, ya va iluminando también los primeros versículos del Salmo. Vamos a leer el versículo 2, el 3, el 4, haciendo convergencia de luces con este epígrafe o título, mostrando, llenándolo de contenido una persona que huye, y que huye en peligro de muerte, y huye traicionada, con dolor interior también. No es una guerra contra un rey extranjero, sino un dolor interior, y no es tampoco una estadía en la campaña o en el desierto por motivos puramente transitorios. No, no. Es exilio, destierro, muerte, traición, dolor agudísimo. Sin embargo, el Salmo resplandece mirando un poco la visión de conjunto, que es importante verla antes de analizar línea por línea. El Salmo tiene una enorme intimidad con Dios, le pide que sea su Dios, la cercanía, la visión de Dios. No le pide cosas, no le pide dame esto, dame aquello, socórreme, no. Es una cosa totalmente íntima que contrasta con la situación, la circunstancia de extrema angustia que lo rodea. Dios, tú, mi Dios, dice en hebreo. Tú, así el pronombre de segunda persona, del amigo, del muy cercano, mi Dios. Dios, con el pronombre posesivo, lo hace suyo. Dios se da en posesión a la criatura. O en la traducción griega y latina, simplemente Dios, mi Dios. La reiteración que indica afecto. Decir las cosas dos veces, Dios mío, o como Salmo 21, ¿no? O como dice Tomás, el apóstol Tomás, Señor mío y Dios mío, eso indica afecto, intensidad del afecto, ardor en la oración. Entonces le pide su cercanía, su intimidad. Mi alma, esto equivale al yo, a la primera persona, sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Esta es una ansiedad que desfallece, que se desmaya. Tan grande es la ansiedad que se desmaya. Se puede traducir, mi alma desfallece por ti. Kamá lecha besarí. Como tierra reseca, árida, sin agua. En griego, en vez de árida, se dice sin camino. No hay ningún caminante por ahí. Y los padres, con gran talento literario, insisten en eso. No había caminante, no había hombres, no había nadie. Solamente traición y falta de hombres amigos. cualquier presencia humana que pudiera ser un mínimo consuelo, por eso la intensidad con que se dirige a Dios. Así te he contemplado en tu santuario. Traducción más difundida, cómo te contemplaba con signo de admiración, cómo te contemplaba en el santuario, como si fuera un recuerdo, y es un recuerdo. Lo que más extraña de haber sido expulsado con insurrección, con subversión de Jerusalén, la ciudad donde él había llevado la morada de Dios, lo que más extrañaba es la intimidad que tenía con el santuario, con la presencia de Dios. Santuario y santidad se dice lo mismo en hebreo. Ver, viendo tu fuerza, tu poder y tu gloria. Pero no es solamente un recuerdo, cómo te contemplaba antiguamente. Lo provocativo del poema es que así te he contemplado antes y así en este desierto, en este despojo absoluto, te contemplo ahora. Eso, en el desierto, en la privación total, él va a encontrar una visión, una cercanía, precisamente por ese despojo completo del afecto humano, posiblemente traición de muy cercanos, cercanos en la carne. Entonces él va a tener una cercanía igual o superior, en el sentido de más interior, que la que tenía en el templo de Jerusalén donde Dios habita. Así te contemplaba, así te contemplo. Acción pasada con resultado en el presente. Continúa en el presente. Tu gracia vale más que la vida, traduce Alonso, ¿no? Literalmente, más buena, más bella, tov, palabra muy importante del idioma, de esta lengua de Canaán, tov, bueno y bello, igual que kalos en griego, bueno y bello, más buena, se diría mejor, ¿no? Más buena, más bella es tu amor misericordia. Esa es la palabra Gesed que veíamos el martes pasado. El amor misericordioso de Dios. Gracia, hay otra palabra para decir gracia. Gen. Esta es Gesed, el amor misericordioso del rey por su amado, súbdito, soldado, o de Dios por su pueblo, por su siervo. Tu amor misericordia, tu amor misericordioso es más bueno, más bello que las vidas, locución obviamente hebraizante, este plural no se usa en castellano, pero los padres rescatan 1000 vidas en la tierra, no tienen el valor, 1000 en el sentido de prolongada o de llena de riquezas y de triunfos, no tienen el valor de la intimidad divina que se revela en el despojo, en el desierto. Mis labios te celebrarán, te alabarán. La palabra literal es celebrar acá. Hay otro verbo para alabar, muy frecuente en los salmos. Toda mi vida te bendeciré, versículo 5. Cuando una palabra va al principio del verso, tanto en hebreo como en castellano, invirtiendo un poco la forma normal de hablar, es porque se pone el énfasis, el acento en esa palabra. La palabra que va al principio acá es te bendeciré, bendigo y bendeciré. En mi vida, con mi vida, literalmente. Muy profundo. Significa, por supuesto, en toda mi vida te bendeciré. Pero literal, yo bendigo y bendeciré en, con, es un de lugar instrumental, lo más profundo que tengo, mi vida. Y alzaré los brazos invocándote, circula con mucha frecuencia en nuestros libros litúrgicos, pero eso omite la palabra nombre, que es centralísimo en el Antiguo Testamento, el nombre de Dios. Shem se dice nombre. Shem Adonai, el nombre de Dios que equivale a su esencia, el nombre misterioso revelado por él en circunstancias supremas, Éxodo 3:14, episodio de la zarza. Él reveló su nombre. Cada vez que en un salmo aparece la palabra nombre, bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre, tiene una importancia grandísima. Hasta en el Padre Nuestro sale, santificado sea tu nombre, el nombre, la esencia, lo más íntimo. Entonces, esto no es solamente invocándote, ahí queda muy eclipsada la palabra nombre. Alzaré las manos, manos, brazos, ¿no? Y otra palabra para mano sola. De manjares, de enjundia, se saciará. El tema de la sed, que es un tormento en el desierto, una tortura, ahora lo va a ser figura contrapuesta con la saciedad, con la plenitud, con la alegría completa. Esa ansiedad que desfallece y ahora la alegría de la saciedad completa, que sabemos en la teología nuestra es la visión de Dios cara a cara, que solamente vamos a tener en la vida eterna. La saciedad completa. Entonces utiliza estas metáforas de manjar, la parte privilegiada del sacrificio en el Antiguo Testamento, la parte más tierna del animal que se quemaba a Dios. Manjares, enjundia, grasa, son términos antiguos que indican lo mejor del sacrificio. Traspuesto al Nuevo Testamento, más que carne de sacrificios animales, es la vida mística interior, la saciedad verdadera, de otra carne que alimenta, de otro manjar, de otro sacrificio que realmente nutre. El sacrificio invisible del Nuevo Testamento y también, por supuesto, el visible del Calvario, el cruento, y la visión eterna de la esencia de Dios y de la humanidad de nuestro Salvador en la vida eterna. Ese es el verdadero Cordero de Dios que sacia. Mi boca te alabará jubilosa, mis labios te alabarán con júbilo. Labios, literalmente con labios de júbilo, te alabará mi boca. En el lecho me acuerdo de ti, en la cama, en la noche, ¿no? Te recuerdo, palabra importante, recordar, no es solamente un me acuerdo, es recordar en el sentido de hacer memoria, memorial, poderosísima. Intuición del Antiguo Testamento, el memorial de la creación, del éxodo, de las grandes hazañas de Dios. Está presente en el memorial. Estaba en el Antiguo Testamento, en esos memoriales que eran figura, mucho más en el supremo memorial con mayúscula del Nuevo Testamento. Y en las vigilias medito en ti. Sí, velar significa estar despierto de noche, pero las vigilias son una forma de contar la noche. Los que pasaban la noche en el templo o en las murallas, los soldados defendiendo la ciudad, las vigilias de la noche y la expectación del día, de la venida del día, tiene un significado que hasta en nuestras iglesias se ve en las torres, la expectación de la segunda venida. Porque fuiste mi auxilio. Esta palabra auxilio es una palabra Ezra, es el nombre de un gran escriba que tiene un libro en la Biblia, Esdras. Ezra significa auxilio en un sentido supremo, como fue la mujer para el varón en el Génesis. No es inferior como un animal, es un auxilio, una ayuda, auxilio. Palabra que con los siglos se va haciendo mesiánica en el Antiguo Testamento. Ezra, el auxilio de Dios, el mismo nombre que lleva Esdras, es una especie de deseo del auxilio definitivo, el Mesías. Fuiste mi Ezra. El auxilium, Dios mío, ven en mi auxilio, es el auxilio mesiánico. a la sombra de tus alas exulto. Es un canto especial con resonancia exterior. Versículo 9, Davka nafshi aharaj. Davka, está adherida. Davak significa estar pegado, adherido. Mi alma está adherida a ti. Pero el versículo empieza con Davak. Davka, hay que poner primero el verbo entonces. Hay énfasis sobre el significado provocativo y cuasi físico del verbo. La adhesión física. Nafshi, detrás de ti. Me agarra, un argentinismo, perdonen, me atrapa, me abraza, me sostiene, no está mal, sostiene, tu diestra, tu mano derecha. Esta sería la primera y la segunda parte del Salmo, y después hay una tercera que pide contra sus enemigos. David nunca pidió contra su hijo Absalón, al contrario, pidió la protección de la vida de su hijo. Así que no es una pura maldición contra los enemigos que lo persiguen o lo expulsan de Jerusalén. Tiene otro significado, pero nosotros por ahora lo vamos a dejar. Vamos a dedicarnos a estas dos primeras partes y a la enorme riqueza que hay en la teología del desierto. Como la remoción, Dios va quitando cosas, la remoción de todos los consuelos humanos le va a dar una alegría interior y una unión con Dios absolutamente inimaginable para nosotros. Los padres de la Iglesia, sobre todo los padres griegos y San Agustín en Occidente, hacen de este Salmo, de toda esta primera y segunda parte, una teología de la unión con Dios, muy parecida al Cantar de los Cantares, como ya ustedes habrán visto en esto de la nostalgia, el deseo sediento del amado por la amada, de la amada por el amado, y también en este abrazo, ¿no?, que vimos, mi alma está, tu diestra me sostiene, es casi literal en el Cantar de los Cantares. Su mano izquierda está bajo mi cabeza y su derecha me abraza. Es la máxima unión, la unión matrimonial. Así que eso lo dejamos entonces para el martes que viene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.